Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigos, por el tiempo que tenemos, rápidamente nos vamos a ir al tema del día de hoy. Como te habíamos dicho, está en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El versículo 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Déjame te comento que en las versiones Reina Valera, así como en varias otras, 1 de Juan 7 y 8 contienen palabras muy explícitas en apoyo a la Trinidad. En muchas versiones modernas no se encuentran las palabras que sostienen la Trinidad. Aquel versículo que dice: y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este versículo no existe en ninguna versión. Es por eso que muchos de nuestros hermanos testigos de Jehová, principalmente ellos, dicen y explican que en su Biblia del Nuevo Mundo no existe esta cita porque no viene en los rollos originales. Y es cierto, mis amigos, no viene en los rollos originales el versículo 7 que tenemos en nuestras Biblias, porque fue añadido. Y esto es lo que veremos precisamente el día de hoy acerca de lo que significa, pero sobre todo de la Trinidad. ¿Cómo entonces nosotros podemos decir con ellos de que sí existen, que hay tres dioses? Porque recordemos que los testigos de Jehová dicen que no, que solo es un solo Dios, que Dios Padre es el mismo Dios Hijo y también es el mismo Espíritu Santo, un solo Dios. Y que si existió Jesús fue porque Jesús fue una creación más, pero el único Dios es el Dios verdadero que está en los cielos. Sobre todo también que Jesús, aparte de haber sido creado, el Espíritu Santo es algo activo, es una luz, es una energía activa, pero no es el Espíritu Santo con vida y conciencia como nosotros afirmamos en nuestra iglesia como adventistas del séptimo día. Por eso, amigos, rápidamente daremos una entrada acerca de esto y cómo es que en la historia universal desapareció esta cita bíblica. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pusieron o añadieron este versículo? Te comento que en la siguiente transcripción de la Reina Valera, las palabras que a continuación te nombraremos denominan como Juanita no aparece en la mayoría de las modernas traducciones de la Biblia, porque según la Biblia o según los escritos originales, Juanita no existió. Así es, hay una de las mujeres que se mencionan en la Biblia que habla acerca de de Juanina. Ajá, es una clave, porque si te preguntas, bueno, ¿y qué es Juanina? Juanina es un significado en griego, una cláusula breve, algo que debería de ir en todas las Biblias, pero no vienen. Por ejemplo, te voy a describir lo que dice: pero tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Lo que no viene en la Biblia en el original es: en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Toda esta frase no viene en los escritos originales del Mar Muerto. Lo que sí viene, mis amigos, es lo siguiente: tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Las traducciones modernas dicen lo siguiente con diferentes variaciones. Dice más o menos así: tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres son uno. Las palabras que se omiten en la mayoría de las traducciones eliminan un poderoso testimonio de la doctrina de la Trinidad, para que nosotros comprendamos que sí existen tres diferentes dioses. Y es natural sentir una importante pérdida cuando nosotros leemos esta Biblia y decimos: bueno, ¿por qué tengo en mi Biblia este versículo y resulta que no es que no existe? ¿Para qué lo pusieron? ¿Por qué no mejor lo quitan? Estas palabras, ¿por qué no están? Vámonos a ver lo que dice la Historia Universal y la evidencia manuscrita acerca de esta cita. Déjame te comento que de los más de 5.600 manuscritos que contienen la totalidad o porciones del Nuevo Testamento, aproximadamente 600 contienen 7 epístolas generales, una de las cuales, mis amigos, es Primera de Juan. Las palabras que se adicionaron en Primera de Juan se les llama coma juanina. Y se hallan 8 en estos 600 manuscritos. La información que es acerca de esto es de que estos 8 manuscritos es la siguiente: ninguno de estos manuscritos están en los manuscritos originales. Es lo que dice. 4 de los 8 tienen palabras adicionales en el margen y solamente una de ellas es anterior al siglo al siglo XVI y proviene del siglo X. En otras palabras, se añadió este versículo en el siglo X por aquellos que traducen los escritos a través de la historia. ¿Quiénes son? Bueno, ese es el caso de la Septuaginta. La Septuaginta. En otros programas anteriores hemos hablado acerca de quiénes son la Septuaginta, el grupo de monjes que a través de la historia, mis queridos hermanos y amigos, han traducido la Biblia para que la tengamos en la actualidad. Bueno, en el siglo X, de alguna manera, ellos a la hora de traducir añadieron esta cita bíblica y dejaron una anotación a pie del pergamino para decir: esto se añadió. 3 de los otros 4, mis amigos, de las otras añadiduras que existen en la Biblia, en los originales, datan desde el siglo XVI. Y hay una cuarta añadidura que está hasta el siglo XVIII. Déjame decirte que ninguno de los padres de la iglesia citó jamás estas citas bíblicas. Y cuando tomamos en consideración las numerosas controversias acerca de la Santa Trinidad, allá en el siglo III o en el siglo IV, seguramente habrían usado cualquier cita bíblica menos de esta, porque no existía. Por eso cuando vemos acerca de la coma juanina, es que nos damos cuenta que no se encuentra en ninguna de las versiones antiguas, excepto en la versión latina, que es la de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Su aparición entonces en latín se atribuyó a un español en el siglo IV. Pero la mayor significación es cuando el erudito católico más influyente de aquel tiempo, mis amigos y hermanos, tradujo el griego al latín, y Jerónimo, que vivió allá por el año de 345 al 420 después de Cristo, no incluyó esta parte de la versión en su Vulgata Latina. Por eso apareció la Vulgata Latina, una de las versiones de la Biblia después de la época de Jerónimo, y sin esta parte o este versículo, junto con otros 7 versículos. En esta mañana, la única que nos importa para poder analizar es una de esas 8 citas bíblicas que no aparecen en la Biblia. Por eso es que es importante, mis amigos, en la Biblia original que lo analicemos, para que así, cuando nosotros tengamos que hablar con alguien que no conoce de la palabra de Dios, o alguien que quiere hablar en contra de Dios y dice: es que esa cita bíblica no existe, bueno, tengamos algo que podamos decir. Algo que nos ayude a poder explicar un poco más la supresión accidental o deliberada de estas citas que nosotros te dijimos en los 600 manuscritos, considerados como un mensaje oscuro. En cambio, si encontramos un puñado de manuscritos que fueron después de que se escribieron los que ya conocemos, nos basamos más en aquella versión que existe desde la antigüedad llamada la Vulgata Latina. Y por consiguiente, cuando existió la Vulgata Latina, fue que se añadió esta parte de la cita como parte de la Biblia, pero nunca se tradujo la denotación que venía a pie de página. Cuando no se traduce esto acerca de la Vulgata Latina, mis amigos y hermanos, por eso Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, al traducir la Biblia, lo tradujeron tal cual, sin sacar la denotación que decía al pie del pergamino. Por eso, la Vulgata, una de las Biblias que nosotros tenemos en la actualidad en inglés, es la Queen James, que es la Vulgata Latina versión El Rey Jacobo. Este texto de El Rey Jacobo, la King James, es el texto que está en griego, en el cual se basa la versión inglesa que se publicó para El Rey Jacobo, que proviene del Nuevo Testamento en griego, que fue compilado por Erasmo allá en 1466 a 1536. Durante 10 años, un erudito llamado Erasmo recopiló la Biblia, lo que estaba regado a través del mundo conocido en aquel entonces, porque el rey Jacobo quería una versión, la Vulgata Latina, llamado King James, la versión del rey Jacobo. Y Erasmo entonces sacó esta versión, mis amigos y hermanos, y él, como era muy honesto y devoto, era un erudito católico romano, él quería que las escrituras fueran intachables en todos los aspectos, aun cuando eso significara ir en contra de la traducción de las tradiciones católicas, incluyendo eliminando la coma juanina que se encontraba en todas las Biblias latinas. En todas, mis amigos. Menos en la que iba a sacar Erasmo en 1466. Esa es la diferencia, porque algunas versiones lo tienen y algunas otras no. Bueno, cuando se hizo las traducciones entonces, allí fue cuando ellos decidieron qué hacer. Confeccionar el texto del Nuevo Testamento, o de una vez mantenerlo libre de esas partes que no deberían de ir, que si estaban basados en el texto griego, no en el latino. Por eso es que inicialmente se halló 4 manuscritos griegos del siglo IV y posteriormente otros 2 que contenían estas citas bíblicas, mientras que en otro se encontraron otras copias de los rollos donde no lo contenían. Ninguno de los que estaban allí contenía la coma juanina. O sea, te repito, la coma juanina es la forma en que la Septuaginta y muchos eruditos que tradujeron la Biblia a través de los años eliminaban citas bíblicas que no se encontraban en la originalidad. Pero la coma juanina añadía palabras que el traductor, o que el que pasaba de pergamino a pergamino, pensaba que era lo más correcto. En otras palabras, el sacerdote o el monje que estaba escribiendo la Biblia o el pergamino de uno a otro para que se mantuviera vivo, porque obviamente el pergamino se iba a deshacer, entonces, para mantener el escrito y pasarlo letra por letra, ellos llegaron a un punto donde decían, bueno, esto no concuerda. Y se les ocurrió entonces usar la coma juanina y añadir una cita bíblica o un versículo que le diera coherencia al texto. Leyeron el versículo, en este caso de 1 Juan 5:7, leyeron el 6 y leyeron el 8. Y al leer el 6 y el 8, dijeron, bueno, de acuerdo, para que haya una unión aquí, vamos a añadir esta cita. Y así fue como la coma juanina fue usada a través del estero universal. De ahí que el texto en griego fue entonces publicado ya en 1516, eliminando esa coma juanina que habían añadido muchos otros a través de la historia. Una modificación que tal vez no podría llevar esa coma juanina, mis amigos y hermanos. O sea, no podía tener esa misma Biblia. Para cuando pasaron los tiempos, cuando fueron las traducciones para la lengua española latina que nosotros tenemos en la actualidad con estos dos hombres de Reina Valera, mis amigos, otro, como fue el caso de nuestros hermanos los testigos de Jehová, sacaron su versión del Nuevo Mundo. Entonces ellos prefirieron usar la versión original y más clara, que fue la que fue compilada por Erasmo y que fue publicada en la Vulgata Latina del rey Jacobo. Cuando ellos quisieron traducir el original, usaron la recopilación de Erasmo y hecha por la Vulgata Latina del rey Jacobo, y allí no venía, en 1516, la coma juanina, y sin la coma era completamente diferente a la nuestra. Por eso, repetidas veces a través de la historia, muchos hombres y muchas personas, eruditos principalmente se han preguntado, ¿por qué dejó fuera estas importantes declaraciones si supuestamente iba de acuerdo a los versículos? Él, alguno de estos eruditos decían, no están en el texto original en griego. Y entonces agregaban, muéstreme un manuscrito en griego que tenga la coma juanina y la incluiré en mi texto en griego. Unos años después, mis hermanos, se presentó entonces un manuscrito que contenía esta coma juanina, y según se sabe ahora, el manuscrito griego probablemente ha sido la que se ha escrito, y esta sucedió en Oxford, allá en Inglaterra, alrededor de 1520, por un fraile llamado Froy o Roy. Un fraile contenía uno de los tantos escritos que tenía la coma juanina. Por eso entonces entraron la controversia de añadir a la Vulgata Latina este pedazo o estos 8 versículos que no existen en los rollos originales. Erasmo era un hombre de honor, mis amigos, y incluyó las palabras adicionales cuando él lo vio mejor. Por ejemplo, cuando sacó la primera Biblia en original, allá por aquellos años, él no, en 1516, no incluyó estas 8 versículos. Pero cuando Erasmo hizo una segunda edición del Nuevo Testamento en griego, entonces incluyó en 1522 estos mismos 8 citas bíblicas. Te repito, citas bíblicas que no existen en los originales. ¿Te parece si nos vamos a escuchar un canto titulado Juan 3:16? Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que pasa, mis amigos y hermanos, ya tratando de aplicar esto, es que los escritores en la antigüedad añadían citas bíblicas y a esta añadidura le llamaban coma juanina. Pero algunos no estaban tan convencidos de que esto fuera cierto. O sea, ellos decían, lo que debe de hacer, o sea, la controversia en la Edad Media, a la hora de pasar los rollos de mano en mano, de buscar las traducciones, ellos decían, no, tiene que ser el puño y letra de los apóstoles, o el puño y letra de los escritores originales de los pergaminos. Entonces muchos de ellos no lo traducían. Entonces existía otro pergamino, mis amigos y hermanos, que decían, bueno, vamos a añadirlo para que tenga coherencia y no se escuche o no se lea tan mal. Entonces, algunos de la Septuaginta, de los monjes que traducían de pergamino a pergamino, para que viviera por la eternidad, o para que tuviéramos estas citas bíblicas, añadían versículos y le ponían al pie del pergamino, le decían al final, esto es una coma juanina, que es una añadidura, así le llamaban a las añadiduras, coma juanina, para cuando llegaban los originales, y lo tuvimos cuando Martín Lutero entonces le inició lo que fue la reforma en la Iglesia Católica, para aquel entonces ya sabían todos los eruditos en Biblia que era una coma juanina. Entonces algunos optaron por seguir ese trabajo y mantenerlo. Pero sucedió algo, lo cual permitió que entonces la coma juanina se mantuviera. Y algunos otros, como el caso de nuestros hermanos los testigos de Jehová, dijeron, no queremos nada con las añadiduras, queremos el original 100%. Y eso fue lo que sucedió. Bueno, regresando a esa parte o a esa situación, mis queridos amigos, se sostuvo entonces, al tener esta grave acusación de que Jesús no era Dios, porque se eliminó, porque esta cita bíblica fue añadida, Erasmo entonces puso por encima, uno de los escritores, o más bien de los traductores conocidos de la Biblia, de los que mantuvieron que los pergaminos se mantuvieran con vida a través de la historia, él dijo, no, es importante que este versículo se mantenga insertado, porque él estaba seguro que la Santa Trinidad era cierta, y es por eso que él entonces dijo, esto es, debe de ser, y se añadió. Aunque algunos otros sostenían que la Santa Trinidad no era verdadera, y por eso mantenían mejor eliminado esta cita bíblica. Todas las siguientes ediciones del Nuevo Testamento en griego de Erasmo, mis amigos, contuvieron entonces la coma juanina, la cita, o digamos los 8 versículos añadidos a los pergaminos, originales de la Biblia. Y fue entonces este texto, esta añadidura, lo que hizo que hubiera una comisión que tradujera la versión que había existido del rey Jacobo en 1611. Esto entonces permitió que llegaran a una conclusión entre todos los eruditos que traducían la Biblia para la era moderna, ya para el siglo XIX, para el siglo XX, decidieron entonces mantener la coma juanina, ya que Erasmo, uno de los grandes eruditos de la antigüedad, aceptó tener estas 8 añadiduras en los pergaminos para conocimiento de todos los hermanos, como si fuera la Biblia, ya que no alteraba en nada la cita a la Biblia en original. Es por eso que se mantuvo en las traducciones de Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, mantuvieron esta traducción, porque se había llegado a un acuerdo entre todos los que iban a traducir la Biblia, desde los originales, a que se mantuviera las 8 añadiduras en los pergaminos a través de todos los idiomas del mundo. A la hora de traducir, se iba a mantener esto simplemente, mis amigos, por el acuerdo que habían llegado. El acuerdo era que ninguno de los 8 versículos añadidos alteraban en nada el original de los pergaminos, en nada. Al contrario, les daba un poco más de exactitud a cada historia que se hablaba en cada capítulo. Y al ver que no había nada, entonces ellos decidieron, esto se va a mantener. No faltó mi amigo, mi hermano, como te repito, el caso de nuestros hermanos los testigos de Jehová, aquellos que decidieron, no, yo quiero el original tal cual, y eliminaron los 8 versículos y lo tradujeron conforme a su punto de vista. Y allí fue donde nació la idea de que no existe más que un solo Dios, y que Jesús es una creación, y que el Espíritu Santo es simplemente una energía activa. Así de sencillo. Por conclusión, la historia del texto en el lenguaje original, mis hermanos, muestra claramente que es inexacta la variante en la versión del rey Jacobo cuando se tradujo y se eliminó es inexacto, no es de alguna manera la mejor traducida. Así como que en la versión Reina Valera es la más precisa y exacta para nosotros en la actualidad. ¿Es esto un grave cargo en todas las versiones? ¿Está mal que nosotros tengamos estas 8 citas bíblicas, sobre todo la de 1 Juan 5:7? No, claro que no. Consignar, mis hermanos, estas versiones de que son inexactas por su pasaje no significa que las versiones están mal o que las versiones en inglés son mejores que las del español, el español castellano que nosotros tenemos, o que todas estas deben de ser desechadas y debemos de basarnos solamente en el escrito original 100%. Primero de todo, las diferencias entre textos del griego sobre el que se basaron las versiones y el texto en griego sobre el que se basaron las traducciones modernas, mis hermanos, vienen un poco diferentes, pero es mínimo. Por eso es que se ha decidido mejor mantener las citas bíblicas tal cual lo tienen. Otro segundo punto que podemos ver es que está respaldado por años de examinación de manuscritos griegos. A través de la historia, muchos eruditos, muchas personas que se dedican a estudiar la palabra de Dios, sobre todo en las letras originales, inequívocamente aceptaron mantener estas traducciones porque sabían que eran infalibles y que revelaban la voluntad de Dios. Que todas las doctrinas principales, mis hermanos y amigos, se sostienen en todos los textos de la Biblia, no solamente en uno. Por eso, también, mis amigos, es importante que nosotros veamos que porque no exista 1 Juan 5:7, no significa que todo el capítulo 5 está mal. Al contrario, nos enseña el verdadero significado de las cosas, al igual que lo tienen los otros 8 versículos, los otros 7 versículos. También, amigos, necesitamos señalar que aparte de este pasaje, hay otros, como ya mencionamos, textos y otras declaraciones basadas en los manuscritos griegos que no se han cuestionado. El único cuestionado es lo de la Santa Trinidad. Un ejemplo claro está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Este dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aún este pasaje de Mateo no declara que son todos uno, pero sí menciona que todos fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Menciona la Santa Trinidad y apoya que esto es verdad. No tenemos que basarnos solamente en 1 Juan 5:7, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Porque esto es una forma de pensar que sí existe nuestro Dios como Hijo y el Espíritu Santo como una persona que piensa y que vive a nuestro lado. Este pasaje de Mateo nos declara esto y mucho más. Por eso, mis amigos, a través de la historia desde el siglo IV hasta el día de hoy, afirman que esta doctrina es la mejor desarrollada con bases de textos que no incluyen aquellos 8 citas bíblicas que no vienen en la Biblia, contando a 1 Juan 5:7. No podemos hacer, mis amigos, basarnos en una sola cita bíblica para decir que no existe Jesús o que no existe el Espíritu Santo, tal cual lo dicen nuestros hermanos los testigos de Jehová. No porque las versiones del rey Jacobo sean traducidas tal cual fue en los rollos originales, significa que Reina Valera está mal. No, mis hermanos, al contrario, esto nos afirma a que realmente estamos leyendo la verdadera palabra de Dios y que todo va de acuerdo a lo que el Señor lo ha estipulado a través de la historia. Vamos a irnos entonces a un canto, mis amigos, final, para ir terminando el programa del día de hoy. El canto que a continuación escucharemos se llama Alcancé Salvación, a cargo de Isis España. En medio de esta alabanza estaremos haciendo la oración final. Thank you. Señor que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Bendito Padre, el día de hoy hemos analizado acerca de una cita bíblica que fue añadido por los hombres a través de la historia. Pero sin duda, Padre, que todo esto es designado por ti, porque si no fuese así, tú mismo hubieras evitado que esto sucediera. Tú mismo no hubieras permitido que mantengamos algo que no fue escrito por ti o que no fue inspiración divina. Gracias, Padre, por ayudarnos a comprender que esta es la mejor forma de que nosotros aprendamos acerca de ti a través de las cartas bíblicas. Gracias, Padre, porque nos has dejado algo que debemos de aprender a través de la historia universal, pero también, Padre, a través de tu santa palabra. Ven a morar a cada corazón de los oyentes, los conoces, sabes dónde están, quiénes son y qué esperan en este día. Por ello, rogamos una bendición especial para cada uno de ellos en este día miércoles, Padre. Pedimos una bendición especial para todos ellos y aquellos que estén enfermos. Gracias porque allí estás y nos ayudas a resolver cualquier problema que se nos presente. Señor, tú sé nuestro guía en el resto de este día y que cada día hagamos tu voluntad y no la nuestra. Esto no lo pedimos ni lo rogamos por algún mérito. En el sagrado nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, en el bendito nombre de Cristo Jesús, lo rogamos. Amén.